viaje, momento está. La vida solo es como un animal. El viento va como ese momento. El tiempo está y no vendrá, no regresa, aunque siempre es el día. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿O puede ser tu voz aquí, mi voz allá? El momento así. No hay razón, la vida está dentro de un animal. No puede ser el motivo, el gran lugar. Tú eres yo, y yo soy tú, y yo somos todos el mundo entero del gran, del animal. Pero en este mundo las razones no bastan, solamente el dinero. Pero en este mundo las razones no importan, solamente el dinero. El mundo está luchando atrás, luchando por dejar de ser. Está luchando por dejar de ser el gran animal, el gran animal. El tiempo va a ser feliz si tú no estás, si yo no estoy aquí. Estaré contigo en el gran animal. El tiempo va a ser feliz, corazón, si yo no estoy aquí junto a ti.